Sección 19 de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Álvaro Ortiz. Cuentos Fantásticos, de Edgar Allan Poe. Traducido por Antonio Muñoz. Doble asesinato en la calle de la morgue. Parte 1. Las facultades del espíritu, que se han definido como analíticas, son en sí mismas tan poco susceptibles de análisis que solo las apreciamos por sus resultados. Lo que sabemos de ellas, entre otras cosas, es que, para el que las posee en grado extraordinario, constituyen inagotable manantial de vivas alegrías. Así como el hombre fuerte se complace en su aptitud física, agrandándole los ejercicios que ponen en juego sus músculos, de igual modo, el analista funda su gloria en esa actividad espiritual cuya función es resolver y poner en claro los más embrollados hechos, sintiendo gran placer cuando pone en acción sus talentos, aun en las más triviales ocasiones. Apasionanle los enigmas, los rompecabezas, los jeroglíficos, desplegando en cada una de estas soluciones una perspicacia que, en la opinión vulgar, toma un carácter sobrenatural. Los resultados, hábilmente deducidos por el alma misma y por la esencia de su método, verdaderamente parecen como una intuición. Esta facultad de resolución tal vez se desarrolle y afine con el estudio de las matemáticas, y particularmente con el de las matemáticas superiores que, muy impropia y simplemente por sus operaciones retrógradas, han sido llamadas análisis, como si fueran el análisis por excelencia. Porque, en resumen, todo cálculo no es en sí un análisis. Un jugador de ajedrez, por ejemplo, hace muy bien el uno sin el otro, de lo que se deduce que el juego de ajedrez, en sus efectos sobre el espíritu, es muy mal apreciado. No quiero escribir un tratado de análisis, sino simplemente poner al comienzo de un relato singular algunas observaciones diseminadas aquí y allá y que le servirán de prefacio. Aprovecho esta ocasión para proclamar que la reflexión es más activa y ventajosamente explotada en el modesto juego de damas que en la laboriosa futilidad del ajedrez. En este último juego, cuyas piezas están dotadas de diversos y extraños movimientos y representan valores muy distintos, la complejidad se toma, error, muy corriente, como profundidad. La atención es lo principal para este juego, y un momento de descuido trae consigo una pérdida o una derrota. Como los movimientos posibles son no solamente variados, sino desiguales en potencia, tales errores se cometen con facilidad y, de 10 casos, en 9 vemos que gana el jugador más atento y no el más hábil. Al contrario, en las damas, en cuyo juego el movimiento es sencillo en su especie y varía poco, las probabilidades de descuido son menores, y como la atención no está absoluta ni completamente monopolizada, gana el jugador más perspicaz. Para abandonar estas abstracciones, supongamos un juego de damas cuya totalidad se reduzca a 4 peones, y en donde naturalmente no se han de temer descuidos. En este caso, es evidente que la victoria no puede inclinarse, si las dos partes son absolutamente iguales, sino del lado de una táctica hábil, resultado de algún poderoso esfuerzo de la inteligencia. Privado de recursos corrientes, el analista entra en el espíritu de su adversario, se identifica con él y frecuentemente descubre, de un solo golpe de vista, el único medio. Un medio algunas veces inverosímilmente sencillo, para hacerle cometer una falta o precipitarle en un falso cálculo. Durante mucho tiempo se citó el whist por su acción sobre la facultad calculatoria, y se ha conocido a varios hombres de gran inteligencia que parecían sentir un incomprensible placer con ese juego y desdeñaban el ajedrez por demasiado frívolo. En efecto, no hay juego alguno que haga trabajar más la facultad de análisis. El mejor jugador de ajedrez de la cristiandad no puede ser otra cosa sino el mejor jugador de ajedrez. Pero la maestría en el whist implica el poder de triunfar en otras lizas, mucho más elevadas. Cuando digo maestría, entiendo esa perfección en el juego que comprende la inteligencia de todos los casos de que legítimamente se puede sacar provecho. Estos casos no solamente son diversos, sino complejos, y desaparecen completamente en las profundidades del pensamiento, absolutamente inaccesibles a una inteligencia ordinaria. Observar atentamente es recordar con claridad. Y desde este punto de vista, el jugador de ajedrez, capaz de gran atención, jugará muy mal al whist, puesto que las reglas de Hoyle, basadas en el sencillo mecanismo del juego, son fácil y generalmente comprensibles. Así, pues, tener una fiel memoria y proceder según el libro son los puntos que constituyen para el vulgo el colmo del buen jugador. Pero el talento del analista se manifiesta más allá de los casos señalados en la regla. Sus compañeros de juego puede ser que hagan otro tanto, y la diferencia de extensión en los informes así adquiridos no reside tanto en la validez de la deducción como en la calidad de la observación. Lo importante, lo principal, es saber lo que es preciso observar. Nuestro jugador no se limita a su juego y, aunque este juego sea el objeto actual de su atención, no desdeña por eso la deducción que nace de objetos extraños al juego. Examina el rostro de su compañero, lo compara cuidadosamente con el de sus adversarios, observa la manera de dar las cartas de cada jugador y, frecuentemente, gracias a las miradas que dejan escapar los jugadores satisfechos, sabe los triunfos que tiene cada uno. Echa de ver los movimientos de la fisonomía a medida que avanza el juego y recoge un capital de pensamientos en las variadas expresiones de certeza, de sorpresa, de triunfo o de mal humor. En la manera de recoger una baza, adivina si la misma persona podrá hacer otra después, y reconoce lo que ha sido jugado para hacerle caer en un lazo. Una palabra accidental, involuntaria, una carta que se cae o que se vuelve por casualidad y que se recoge con ansiedad o sin cuidado alguno, el contado de las bazas y el orden que han sido colocadas, la turbación, la vacilación, la vivacidad o la ansiedad, todo esto para él, síntoma, diagnóstico, todo sirve para esta percepción, intuición aparente del verdadero estado de las cosas. Cuando se han jugado las dos o tres primeras bazas, conoce perfectamente el juego de cada uno, y desde entonces juega con pleno conocimiento de causa, como si los demás jugadores tuviesen sus cartas boca arriba. La facultad analizadora no debe confundirse con el ingenio, porque, mientras que el analista es necesariamente ingenioso, frecuentemente el hombre ingenioso es incapaz de hacer análisis alguno. La facultad de combinación o constructiva, por medio de la cual los frenólogos asignan, en mi concepto sin razón, un órgano aparte, suponiendo que sea una facultad primordial, ha aparecido en seres cuya inteligencia tocaba la idiotez, bastante frecuentemente para atraer la atención general de los escritores psicólogos. Entre el ingenio y la actividad analítica existe una diferencia mucho mayor que entre la imaginativa y la imaginación, pero de un carácter absolutamente análogo. En resumen, se verá que el hombre ingenioso desborda de imaginativa y que el hombre verdaderamente imaginativo siempre es un analista. El relato que va a continuación será para el lector un luminoso comentario de las proposiciones que acabo de establecer. Durante la primavera y el verano de 1800, viví en París y entablé relaciones con un tal C. Augusto Dupin. Este joven elegante pertenecía a una excelente familia, a una familia ilustre. Mas, por una serie de desastrosos acontecimientos, encontrábase reducido a tal miseria que la energía de su carácter sucumbió, dejando de frecuentar la buena sociedad, dejándose abandonado a la suerte y no ocupándose para nada de recuperar su fortuna. Gracias a la cortesía de sus acreedores, quedó en posesión de una pequeña parte de su patrimonio y, con una rigurosa economía, pudo subvenir a sus necesidades más apremiantes, sin preocuparse de lo superfluo. Los libros eran su único lujo y en París todos podían proporcionárselos fácilmente. Nos conocimos en un oscuro gabinete de lectura de la calle de Montmartre, por el fortuito hecho de que ambos buscábamos el mismo libro, muy notable y muy raro. Esta coincidencia nos hizo simpatizar. Cada día que pasaba nos veíamos con más frecuencia y me interesó mucho su historia de familia, que me contó minuciosamente con ese candor y ese abandono, con ese olvido del yo, propio a todo francés, que habla de sus asuntos personales. También quedé muy asombrado con la prodigiosa lista de sus lecturas, y por encima de todo, me sentí interesado por el extraño calor y la fresca vitalidad de su imaginación. Buscando en París ciertos objetos que constituían mi único estudio, vi que la amistad de tal hombre sería para mí un tesoro inapreciable. Así, pues, decidimos vivir juntos todo el tiempo que durara mi estancia en esta capital, y como mis asuntos estaban un poco menos embrollados que los suyos, me encargué de alquilar y de amueblar, en un estilo apropiado a la melancolía fantástica de nuestros caracteres, una casita antigua, ruinosa y extraña de la que habían ahuyentado a los inquilinos ciertas supersticiones que habíamos diseñado oír y que estaba situada en una calle apartada y solitaria del barrio de San Germán. Si la rutina de nuestra vida en este lugar hubiera sido conocida por el mundo, hubiéramos pasado por dos locos, tal vez por dos locos inofensivos. Nuestra reclusión era completa y no recibíamos visita alguna. El lugar de nuestro retiro había quedado secreto, cuidadosamente oculto para mis antiguos compañeros, y en cuanto a Dupin, hacía varios años que no se trataba con nadie. Mi amigo tenía un extraño capricho. ¿Cómo definir eso? Amaba la noche por la noche. La noche era su pasión. Y yo mismo caí tranquilamente en esta manía, como en las otras que le eran propias, dejándome arrastrar por la corriente de todas sus extrañas originalidades con un perfecto abandono. La negra divinidad no podía estar siempre a nuestro lado, pero la falsificamos. Al amanecer, cerrábamos las pesadas persianas de nuestra casucha, encendíamos un par de bujías muy perfumadas y que lanzaban rayos muy débiles y pálidos. En el seno de esta escasa claridad, nos entregábamos a los ensueños, leíamos, escribíamos o hablábamos hasta que el reloj de pared nos anunciaba la vuelta de la verdadera oscuridad. Entonces, corríamos a través de las calles, cogidos del brazo, continuando la conversación del día, rodando al azar hasta una hora muy avanzada de la noche, y buscando a través de las luces desordenadas y de las tinieblas de la populosa capital esas innumerables excitaciones espirituales que el estudio tranquilo no puede proporcionar. En estas circunstancias, no podíamos menos de observar y de admirar, aunque la rica idealidad de que estaba dotado me hubiese debido preparar a ello, la particular aptitud de análisis de Dupin. El joven parecía sentir una acerba delicia ejerciéndola, y aún mostrándola pomposamente y confesando sin remilgos todo el placer que sacaba de ello. Mi amigo me decía con franca sonrisa que, para él, muchos hombres tenían una ventana abierta al lado del corazón, y generalmente acompañaba tal aserto con pruebas inmediatas y sorprendentes, sacadas del profundo conocimiento de sí mismo. En estos momentos, sus maneras eran glaciares y descuidadas. Sus ojos miraban en el vacío y su voz, una bonita voz de tenor, se elevaba hasta la voz de falsete. Sin la absoluta precisión de su lenguaje y la perfecta seguridad de su acentuación, hubiérasele creído un pedante. Observábale en estos momentos y frecuentemente soñaba con la vieja filosofía de alma doble, entreteniéndose con la idea de un Dupin doble, de un Dupin creador y de un Dupin analista. No hay que creer, por lo que acabo de decir, que voy a descubrir un gran misterio o a escribir una novela. Lo que he observado en este extraño francés es simplemente el resultado de una inteligencia sobreexcitada y tal vez enfermiza. Mas un ejemplo dará mejor idea de la naturaleza de sus observaciones en esa época. Cierta noche, paseábamos por una calle larga y sucia, cerca de Palais Royal. Ambos estábamos consumidos en nuestros propios pensamientos, por lo menos en apariencia, y desde hacía cerca de un cuarto de hora no habíamos pronunciado ni una sílaba. De repente, Dupin lanzó estas palabras. Ese joven es muy bajo, y seguramente estará mejor en el teatro de variedades. Sin duda alguna, respondí sin pensar, y sin echar de ver lo extraño de sus palabras. Tan absorto estaba, adoptando sus frases a mí mismo en sueño. Un momento después, volví en mí y mi asombro no tuvo límites. Dupin, dije con gravedad, usted adivina mis pensamientos. Sin circunloquios, le confieso que me ha dejado asombrado y que no me atrevo a dar crédito a mis sentidos. ¿Cómo ha podido hacer para adivinar qué pensaba en...? Y me paré, para asegurarme de que realmente había adivinado en quién pensaba. ¿En Chantilly? Dijo. ¿Por qué se detiene? Usted mismo se hacía la observación de que su pequeña estatura le impedía dedicarse a la tragedia. Precisamente, este era el tema de mis reflexiones. Chantilly era un exzapatero de viejo de la calle de San Dionisio, que sentía locura por el teatro y había abordado el papel de Jerjes en la tragedia de Crebillón. Sus pretensiones eran irrisorias y todos se burlaban de él. Por el amor de Dios, ¿qué método emplea usted? Si hay método para eso. ¿Y cómo ha podido penetrar en mi alma? En realidad, estaba más asombrado de lo que aparentaba. El frutero es quien le ha conducido a la reflexión de que el zapateril personaje no podía representar papeles tan difíciles como el de Jerjes. El frutero, me llena usted de asombro. No conozco a ningún frutero. ¿No se acuerda del hombre que tropezó con usted cuando entrábamos en la calle? Hace cosa de un cuarto de hora. En efecto, entonces recordé que un vendedor de frutas que llevaba una gran cesta de manzanas en la cabeza, por su torpeza casi me había derribado, cuando pasábamos de la calle de C a la arteria principal en donde nos encontrábamos en estos momentos. Mas, ¿qué relación había entre él y Chantilly? No podía descubrirla. ¿Cómo había un átomo de charlatanería en mi amigo Dupin? Voy a explicarle eso, dijo. Y para que pueda comprenderlo claramente, vamos a emprender la serie de sus reflexiones. Hasta el momento en que le hablo, esto es, hasta el encuentro del vendedor de frutas. Los principales eslabones de la cadena son los siguientes. Chantilly, Orión, el doctor Nichols, Epicuro, la estereotemia, los adoquines y el frutero. Muy pocas personas han dejado de entretenerse alguna vez en remontar el curso de sus ideas buscando por qué camino su espíritu ha llegado a ciertas conclusiones. Frecuentemente, esta ocupación está llena de interés y el que la practica por vez primera queda asombrado de la incoherencia y la distancia, en apariencia inconmensurable, entre el punto de partida y el de llegada. Júzguese de mi asombro cuando oí hablar a mi francés como lo había hecho, y cuando me vi obligado a reconocer que había dicho la pura verdad. El joven continuó. Hablábamos de caballos, si mi memoria no me engaña, precisamente en el momento de abandonar la calle de C. Este fue el último tema de nuestra conversación. Al pasar esta última calle, un frutero, con una gran cesta en la cabeza, pasó precipitadamente ante nosotros, arrojando a usted sobre un montón de adoquines colocado en cierto lugar en que la calle se halla en reparación. Puso usted el pie en una de esas movedizas piedras, resbaló y se dio un golpe en el tobillo. Pareció humillado, gruñó, murmuró algunas palabras y se volvió para mirar el montón de adoquines. Después continuó su camino en silencio. Durante ese tiempo no me había fijado constantemente en lo que hacía, pero desde larga fecha la observación es para mí una especie de necesidad. Sus ojos continuaron fijos en el suelo, observando con una especie de irritación los agujeros y los baches del adoquinado, de manera que veía que usted seguía pensando en las piedras, hasta que alcanzamos el pequeño pasaje de Lamartín, en donde acaban de ensayar el entarugado. Al ver esto, su fisonomía se iluminó. Vi moverse sus labios y adiviné, sin vacilación alguna, la palabra estereotomía, una palabra aplicada presuntuosamente a ese género de adoquinado. Sabía que usted no podía decir estereotomía sin pensar en los átomos, y de ahí en las teorías de Epicuro. Y, como la discusión que tuvimos a este propósito le había hecho observar que las vagas conjeturas del ilustre griego habían sido singularmente confirmadas, sin que nadie lo advirtiera, por las últimas teorías acerca de las nebulosas y los últimos descubrimientos cosmológicos, comprendí que sus ojos no podían volver sino a la gran nebulosa de Orión, lo que seguramente esperaba. No ha dejado usted de hacerlo, y entonces comprendí que, en efecto, había seguido yo paso a paso sus reflexiones. Ahora bien, en esa amarga sátira acerca de Chantilly, publicada ayer en el museo, el redactor, al mismo tiempo que hacía alusiones muy descorteses a propósito del cambio de nombre del zapatero que había cazado el coturno, citaba un verso latino del cual hemos hablado con frecuencia. Helo aquí. Perdidit antiquum litera prima sonum. Había yo dicho a usted que esto se refería a Orión, que primitivamente se escribía Urión, y a causa de cierta acritud en la discusión, estaba seguro de que usted no lo había olvidado. Desde entonces, estaba claro que usted no podía dejar de asociar las dos ideas de Orión y de Chantilly. Esta asociación de ideas la vi en la manera de sonreír. Usted pensaba en la inmolación del pobre zapatero remendón. Hasta ese momento, había usted marchado inclinado, pero entonces se irguió por completo. Estaba seguro de que usted pensaba en la menguada estatura de Chantilly. En esos momentos fue cuando interrumpí sus reflexiones para hacerle observar que el pobre Chantilly era un verdadero aborto de la naturaleza y que estaría mejor el zapatero que en el teatro de variedades. Poco tiempo después de esta conversación, recorríamos la edición de la noche de la Gaceta de los Tribunales, cuando los siguientes párrafos llamaron mi atención. Doble asesinato de los más singulares. Esta mañana, a eso de las 3, los habitantes del barrio de San Roche se despertaron al oír una serie de gritos espantosos que parecían proceder del cuarto piso de una casa de la calle de la Morgue, que estaba completamente ocupada por la señora de Espenalle y su hija, la señorita Camila. Después de algunos momentos de retardo, originados por los infructuosos esfuerzos para hacerse abrir de buena voluntad, la puerta fue forzada por una palanca, y entraron 8 o 10 vecinos, acompañados por 2 gendarmes. No obstante, los gritos habían cesado, pero en el momento en que todo el mundo llegó al primer piso en extraña mezcolanza, oyéronse 2 voces muy fuertes, que parecían disputar violentamente y que procedían de la parte superior de la casa. Cuando llegaron al segundo descansillo, estos ruidos cesaron igualmente, y todo parecía tranquilo. Los vecinos fueron de habitación en habitación. Cuando llegaron a una vasta pieza situada en la parte posterior de la casa, en el cuarto piso, cuya puerta estaba cerrada y con la llave en la parte interior, encontraron ante un espectáculo que dejó a todos aterrados y llenos de asombro. La habitación se encontraba en el mayor desorden, con los muebles destrozados y caídos aquí y allá. No había más que un lecho, cuyos colchones habían sido quitados y lanzados al suelo. En una silla se encontró una navaja de afeitar, cubierta de sangre. En el hogar, tres largos rizos de cabello grises que parecían haber sido arrancados de raíz. En el suelo había cuatro napoleones, un pendiente adornado con un topacio, tres grandes cucharas de plata, otras tres más pequeñas de metal y dos sacos conteniendo unos 4.000 francos en oro. En un rincón, los cajones de una cómoda estaban abiertos y parecían haber sido saqueados, aunque había varias cosas intactas. Un cofrecillo de hierro se encontraba sobre las ropas de cama, no sobre el lecho, abierto y con la llave en la cerradura. Este cofrecillo solo contenía algunas cartas de larga fecha y otros papeles sin importancia. No se observaba traza alguna de la señora de Espenalle, pero se echó de ver una gran cantidad de hollín en la chimenea y ¡cosa horrible! Al fin se encontró a la hija con la cabeza hacia abajo, que había sido introducida por fuerza y empujada por la estrecha abertura de la chimenea hasta una distancia bastante considerable. El cuerpo aún estaba caliente. Al examinarlo, se observó que tenía el cuerpo lleno de erosiones, sin duda ocasionadas por la violencia con que había sido introducida en la chimenea y por la que había sido preciso emplear para sacarla de allí. El rostro mostraba algunos grandes arañazos, y la garganta, negras señales de dedos y profundas trazas de uñas, como si hubiera muerto por estrangulación. Fin de la sección 19.